Sección 21 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, octubre de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 48. A las 7 de la mañana siguiente, ya había salido de casa el equipaje de mi padre, y él y yo tomábamos el café en traje de camino. Debía acompañarle hasta cerca de la hacienda de los señores de M, de los cuales iba a despedirme lo mismo que de otros vecinos. La familia estaba toda en el corredor cuando acercaron los caballos para que montáramos. Emma y María salieron de mi cuarto en aquel momento, lo cual me llamó la atención. Mi padre, después de besar en una de las mejillas a mi madre, le besó la frente a María, a Emma y a cada uno de los niños hasta llegar a Juan, quien le recordó el encargo que le había hecho de un galapaguito con pistoleras para ensillar un potro guacho que le servía de diversión en esos días. Detúvose de nuevo mi padre delante de María, antes de bajar la escalera, y la dijo en voz baja, poniéndola una mano sobre la cabeza y tratando inútilmente de conseguir que le mirara. «Es convenido que estarás muy guapa y muy juiciosa, ¿no es verdad, mi señora?» María le significó una respuesta afirmativa, y por sus mejillas sonrosadas por el pudor, intentaron deslizarse lágrimas que ella enjugó precipitadamente. Me despedí hasta la tarde, y estando yo cerca de María, mientras montaba mi padre, ella me dijo, de modo que ningún otro lo oyera. Ni un minuto después de las 5. De la familia de don Jerónimo, solamente Carlos estaba en la hacienda. Este me recibió lleno de placer y tratando de obtener de mí, desde el punto en que me abrazó, que pasara todo el día con él. Visitamos el ingenio, costosamente montado, aunque con poco gusto y arte. Recorrimos el huerto, hermosa obra de los antepasados de la familia, y fuimos por último al pesebre, adornado con media docena de valiosos caballos. Fumábamos de sobremesa después del almuerzo, cuando Carlos me dijo, «Por lo visto, me será imposible verte antes de que nos digamos adiós, con tu cara alegre de estudiante, con aquella que ponías para atormentarme al contarte algún capricho desesperador de Matilde. Pero al cabo, si estás triste porque te vas, eso significa que estarías contento si te quedaras. Diablo de viaje». «No seas malagradecido», le respondí. «Desde que yo regrese, tendrás médico de balde». «Cierto, hombre. ¿Crees que no había caído en cuenta de eso? Estudia mucho para volver pronto. Si mientras tanto no me mata un tabardillo atrapado en estos llanos, es posible que me encuentres hidrópico. Estoy aburriéndome alarmantemente. Todo el mundo quiso aquí que fuera a pasar la Nochebuena en Buga, y para quedarme tuve que fingir que me había dislocado un tobillo, a riesgo de que tal conducta me despopularice lastimosamente entre la numerosa turba de mis primas. Al fin tendré que pretextar algún negocio a Bogotá, aunque sea a traer soches y ruanas, como Emigdio, a traer cualquier cosa». «Como una mujer», le interrumpí. «Toma, ¿te imaginas que no he pensado en eso? Mil veces. Todas las noches hago 100 proyectos. Figúrate, tirado boca arriba en un catre desde las 6 de la tarde, aguardando a que vengan los negros a rezar, a que me llamen después a tomar chocolate, y oyendo luego conchabar desenraíces despajes y siembras de caña. A la madrugada de todos los días, el primer olor de bagazal que me llega a las narices deshace todos mis castillos. Pero leerás. ¿Qué leo? ¿Con quién hablo de lo que lea? ¿Con ese cotudo de mayordomo que bosteza desde las 5? Saco en limpio que necesitas urgentemente casarte, que has vuelto a pensar en Matilde y que proyectas traerla aquí. Al pie de la letra, eso ha sucedido así. Después que me convencí de que había cometido un dislate intentando casarme con tu prima, Dios y ella me lo perdonen, vino la tentación que dices, pero ¿sabes lo que suele sucederme? Después de costarme tanto trabajo como resolver uno de aquellos problemas de bracho, imaginarme bien que Matilde es ya mi mujer y que está en casa, suelto la carcajada de suponerme qué sería de la infeliz. ¿Pero por qué? Hombre, Matilde es de Bogotá, como la pila de San Carlos, como la estatua de Bolívar, como el portero Escamilla. Tendría que echárseme a perder en la trasplana. ¿Y qué podría yo hacer para evitarlo? Pues hacerte amar de ella siempre, proporcionarle todos los refinamientos y recreaciones posibles. En fin, tú eres rico y ella te sería un estímulo para el trabajo. Además, estas llanuras, estos ríos, estos bosques son por ventura cosas que ella ha visto, son para verse y no amarse. Ya me vienes con poesías, y mi padre y sus campesinadas, y mis tías con sus humos y gazmoñerías, y esta soledad, y el calor, y el demonio. Aguárdate, le interrumpí riéndome, no lo tomes tan a pechos. No hablemos más de esto. Apúrate mucho para que vuelvas pronto a curarme. Cuando regreses, te casarás con la señorita María, ¿no es así? Dios mediante, ¿quieres que yo sea tu padrino? De mil amores. Gracias, es pues cosa convenida. Haz que me traigan mi caballo, le dije después de un rato de silencio. ¿Te vas ya? Lo siento, pero en casa me esperan temprano. Ya ves que está muy próximo el viaje, y tengo que despedirme hoy de Emigdio y de mi compadre Custodio, que no están muy cerca. ¿Te vas el 30, precisamente? Sí, te quedan solo 15 días, no debo detenerte. Al fin te has reído de algo, aunque haya sido de mi tedio. Ni Carlos ni yo pudimos ocultar el pesar que nos causaba aquella despedida. Badeaba el amaimito a tiempo que oí que se me llamaba, y divisé a mi compadre Custodio saliendo de un bosque inmediato. Cabalgaba él en un potrón melado, de rienda todavía, sobre una silla de gran cabeza. Llevaba camisa de listado azul, los calzones arremangados hasta la rodilla y el capizayo atravesado a lo largo sobre los muslos. Seguíale montado en una yegua albina agobiada por los años y por 4 racimos de plátanos, un muchacho cretino, el mismo que desempeñaba en la chagra funciones combinadas de porquero, pajarero y hortelano. «Dios me lo guarde, compadrito», me dijo el viejo cuando estuvo cerca. «Si no me empecino a gritarlo, se me escabulle». «A su casa iba, compadre. No me lo diga. Y yo que por poco no salgo de estas selvas, dándome forma de topar esa maneta indina, que ya se volvió a ahorrar, pero en el trapiche me las ha de pagar todas juntas. Si no acierto a pasar por el llanito de la puerta y a ver los gualas, Astora estaría haraganeando en su busca. Me fui de gilo, y dicho y hecho, medio comido ya el muleto, y tan bizarrote que parecía de 2 meses. Ni el cuero se pudo sacar, que con otro me había servido para hacer unos amarros, que los que tengo están de la vista de los perros. No se le dé nada, compadre, que muletos le han de sobrar y años para verlos de recua. Vámonos, pues. Nada, señor, dijo mi compadre, empezando a andar precediéndome. Si es cansera, el tiempo está de lo pésimo. Hágase cargo, la miel a real, la rapadura, no se diga, la azucarita que sale blanca, a peso, los quesos de balde y los puercos tragándose todo el maíz de la cosecha y como si se botara al río. Los balances de su comadre, aunque la pobre es un ringlete, no dan ni para velas. No hay cochada de jabón que pague lo que se gasta. Y esos garosos de guardas tras del sacatín que se las pelan. ¿Qué le cuento? Le compré al amo don Jerónimo el rastrojo aquel del Guadualito. Pero qué hombre tan tirano. 400 patacones y 10 ternerotes de aparte me sacó. ¿Y de dónde salieron los 400? Del jabón. Ah, usted para temático, compadre. Si rompimos hasta la alcancía de Salomé para poder pagarle. ¿Y Salomé sigue tan trabajadora como antes? Y si no, ¿dónde le diera la agua? Labra tiras de lomillo, que es lo que hay que ver, y ayuda en todo, al fin hija de su mamá. Pero si le digo que esa muchacha me tiene surumbático, no le miento. Salomé, ella tan formalita, tan recatada. Ella, compadre, así tan pacatita como la ve. ¿Qué sucede? Usted es caballero de veras y mi amigo, y se lo voy a contar, en vez de írselo a decir al señor cura de la parroquia, que yo creo que de puro santo no tiene ni malicia y se le pasea el alma por el cuerpo. Pero aguárdese, paso yo primero este zanjón, porque para no embarrarse en él se necesita vaquía. Y volviéndose al bobo que venía durmiéndose entre los plátanos. Ve el camino, Tembo, porque si se atolla la yegua, con gusto pierdo los guangos por dejarte ahí. El cotudo rió estúpidamente y dio por respuesta algunos rezongos inarticulados. Mi compadre continuó. ¿Usted sí conoce a Tiburcio, el mulatico que crió el difunto Murcia? ¿No es el que se quería casar con Salomé? Allá llegaremos. No sé quién le crió, pero vaya si le conozco. Le he visto en casa de usted y en la de José, y aún hemos casado algunas veces juntos. Es un guapo mozo. Ahí donde le ve, no le faltan 8 buenas vacas, su punta de puercos, su estancita y 2 buenas yeguas de silla. Porque ñor Murcia, aunque vivía renegando que daba miedo, era un buen hombre y le dejó todo eso al muchacho. Es el hijo de la mulata que le costó al viejo una rebotación de tiricia que por poco se lo lleva, pues a los 4 meses de haber comprado la zamba en Quilichao se le murió y yo supe el cuento. Porque entonces me gustaba jornalear algunas veces en la chagra de ñor Murcia. ¿Y qué hay con Tiburcio? Allá voy, pues señor. Va para 8 meses que empecé a notar que al muchacho no le faltaban pretextos para venir a vernos, pero pronto le cogí la mácula y conocí que lo que buscaba era ocasión de ver a Salomé. Un día se lo dije por lo claro a Candelaria, y ella me salió con la repostada de que tal vez me había caído nube a los ojos y que el cuento era rancio. Me puse en atisba un sábado en la tardecita, porque Tiburcio no faltaba en esos días a esa hora, y cate usted que vi a la muchacha salirle al encuentro apenas lo sintió, y no me quedó pizca de duda. Eso sí, nada vi que no fuera legítimo. Pasaron días y días, y Tiburcio no abría la boca para hablar de casamiento, pero yo pensaba, cateando que estará a Salomé, y bien guanaba no será si no se casa con ella, pues no es ninguna mechosa, y tan mujer de su casa no hay riesgo que la halle, cuando de golpe dejó de venir Tiburcio, sin que Candelaria pudiera sacarle a la muchacha el motivo. Y como a mí me tiene Salomé el respeto que debe, menos pude averiguarle, y desde antes de Nochebuena, Tiburcio no se asoma allá. si será usted amigo del niño Justiniano, hermano de don Carlitos. No lo veo desde que éramos chicos, pues quítele las patillas que ha echado don Carlos y ahí lo tiene individual, pero ojalá fuera como el hermano, es el mismo patas, pero bonito mozo, ¿para qué es negarlo? Yo no sé dónde vio él a Salomé, tal vez sería agora que estuve empeñado sobre hacer el cambalache con su padre, porque el niño ese vino a errar los terneros y desde el mismo día no me deja comer el plátano a gusto. Eso no será bueno. Yo, que se lo cuento con riesgo de que su comadre, si lo sabe, me diga un día que esté lunática, que soy un garlero, sé lo que hago, pero no hay mal que no tenga su cura. He estado dando y cavando hasta dar en el toque. A ver, compadre, pero dígame antes y dispense si hay indiscreción en preguntárselo. ¿Qué cara le hace Salomé a Justiniano? Déjeme, señor, si eso es lo que me tiene día y noche como si durmiera yo sobre pringamosa. Compadre, la muchacha está picada. Por no matarla y la pela que le doy si se mete el mandinga. Lo quiere, niño, y por eso le cuento a usted todo para que me saque con bien. ¿Y en qué ha conocido usted que está enamorada Salomé? Válgame, no habré visto yo cómo le bailan los ojos cuando ve al blanquito y que toda ella se pone como azogada si le pasa agua o candela, porque parece que él vive con sequía y que fumar es el único que tiene que hacer, pues por candela y agua arrima a casa, arreo, arreo, y no hace falta los domingos en la tarde en casa de la vieja Dominga. ¿No la conoce? No. Pues estoy por decirle que es de las que usan polvos, y ya no hay quien le quite de la cabeza a Candelaria que esa murciélaga fue la que le ojeó el mico, aquel tan sabido y que tanto le divertía a usted, porque el animalito boqueó sobándose la barriga y dando quejidos como un cristiano. Algún alacrán que se habrá comido, compadre. ¿De dónde? Si trabajo costaba para que probara comida fría, convénzase que la bruja le hizo maleficio, pero no era allá donde yo iba. En Anticos que fui a buscar la yegua, me encontré a la vieja en el guayabal, que iba para casa, y como ando orejero, todo fue verla y me le aboqué por delante para decirle, «Vea, ña Dominga, devuélvase porque allá tienen las gentes oficio en lugar de estar en conversas. Van dos viajes con este que le he dicho que me choca verla en casa». Toda ella se puso a temblar, y yo que la vi asustada pensé al golpe, «Este retobo no anda en cosa buena». Salió con esas y las otras, pero la dejé como en misa cuando le dije, «Mire que yo soy malicioso, y si la cojo a usted en la que anda, yo la desuello a rejo, y si no lo hago, que me quiten el nombre». La exaltación de mi compadre había llegado al colmo, santiguándose, continuó. «Jesús, creo en Dios Padre. Esa cangalla es capaz de hacerme perder. Un día que se me revista la ira mala. Es bueno hacer blanco. Tener un hombre de bien, su hijita que tantas pesadumbres le ha costado. Y no ha de faltar quien quiera hacerlo abochornar a uno de lo más querido». Mi irascible compadre estaba próximo a un acceso de enternecimiento, y yo, a quien no habían parecido salvas y repiques sus últimas palabras, me apresuré a decirle, «Veamos el remedio que usted ha encontrado para el mal, porque ya voy creyendo que es cosa grave». «Pues ori verá, su mamá le propuso el otro día a mi mujer que le mandara allá a Salomé por unas semanas, para que la muchacha aprendiera a coser en fino, que es todo lo que Candelaria desea. Entonces no se pudo. Yo no lo conocía a usted como agora. Compadre, por la verdad murió Cristo. Ya el caso es diferente. Quiero que su mamá me tenga allá unos meses a la muchacha, que por ahí no se ha de ir a buscarla ese enemigo malo. Salomé se ajuiciará y será lo mismo que decirle al que quiera alborotármela que se vaya a la punta de un cuerno. ¿Le parece? Por supuesto, hoy mismo le hablaré a mi madre, y ella y las muchachas se pondrán muy contentas. Yo le prometo que todo se allanará. Dios se lo pague, compadre. Entonces yo me daré formas de que usted hable hoy un rato solo con Salomé. Así como quien no quiere la cosa, le propone que vaya en su casa y le dice que su mamá la está esperando. Usted me cuenta luego qué ha notado, y así nos saldrá todo derecho como surco. Pero si la muchacha se me encapricha, sí, le juro que un día de estos la encajo en uno de mis mochos y al beaterio de Cali va a dar, que ahí no se me le ha de asentar una mosca, y si no sale casada, rezando y aprendiendo a leer el libro, la tengo hasta que San Juan agache el dedo. Pasábamos por el rastrojo recién comprado por custodio y este me dijo: ¿No ve qué primor de tierra y cómo está el espino de mono? ¿Qué es la mejor señal de buen terreno? Lo único que lo daña es la falta de agua. Compadre, le respondí, si ya puede usted ponerle toda la que quiera. No embrome, entonces no lo vendo ni por el doble. Mi padre consiente en que usted tome cuanto necesite de los potreros de abajo. Yo le hice ver lo que usted me recomendó, y él extrañó que no se le hubiese pedido antes el permiso. Pero qué memoria la suya, compadrito. Mire que aguardar ahora para avisármelo. Dígamele al patrón que se lo agradezco en mi alma, que ya sabe que no soy ningún ingrato y que aquí me tiene con cuanto tengo para que me mande. Candelaria va a estar de Pascuas, agua a mano para la huerta, para el zacatín, para la manguita. Supóngase que la que pasa por casa es un hilito, y eso revuelta por los puercos de mi compañero Rudecindo, que lo que es osar y dañarme las quichas no vagan. De forma que para cuanto limpio hay que hacer en casa, tienen que empuntar al mudo con la yegua cargada de calabazas, a Amaimito, porque para tomar agua de la honda mejor es tragar lejía, de la pura caparrosa que tiene. Es cobre, compadre. Eso será. La noticia del permiso que le concedí a mi padre para tomar el agua refrescó al chagrero hasta el punto de hacer que el potrón en que iba luciera la trastaba en que decía el picador lo estaba metiendo. ¿De quién es ese potro? ¿No tiene el fierro de usted? ¿Le gusta? Es del abuelo Somera. ¿Cuánto vale? Pues para no andar con vueltas ni regodeos, le confesaré que don Emigdio no quiso 4 medallas, y este es un ranga delante del rucio negro mío, que ya lo tengo de freno y manotea al paso llano, y saca la cola que es un gusto. Así me costó amansarlo. Para una semana entera me baldó ese brazo, porque no hay otro que le gane en lo canónigo. Y un ramache en el 2 y 2, engordando lo tengo, pues tras la última tambarria que le di, quedó en la espina. Llegábamos a la casa de custodio y él taloneó el potro para darle trazas de abrir la puerta del patio. Apenas dio esta tras de nosotros el último quejido y un golpe que hizo estremecer al caballete pajizo, me aconsejó mi compadre: ándele vivo y contiento a Salomé a ver qué le saca. Pierda cuidado, le respondí, haciendo llegar al corredor mi caballo, al cual espantaba la ropa blanca colgada por allí. Cuando traté de apearme, ya le había tapado mi compadre la cabeza al potro con el capizayo y estaba teniéndome el estribo y la brida. Después de amarrar las cabalgaduras, entró gritando: ¡Candelaria! ¡Salomé! Solo los bimbos contestaban. Pero ni los perros, continuó mi compadre, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. «Allá voy», respondió desde la cocina mi comadre. «Uturutas, si es que aquí está tu compadre Efraín. Aguárdeme un nada, compadrito, que es porque estamos bajando una rapadura y se nos quema». «¿Y Fermín, dónde se ha metido?», preguntó Custodio. «Se fue con los perros a buscar el puerco cimarrón», respondió la voz melodiosa de Salomé. Esta se asomó de pronto a la puerta de la cocina, mientras mi compadre se empeñaba en ayudarme a quitar los amarros. Era la casita de la chagra pajiza y de suelo apisonado, pero muy limpia y recién enjalbegada, así rodeada de cafés, anones, papayuelos y otros árboles frutales. No faltaba a la vivienda sino lo que iba a tener en adelante, esperanza que tan favorablemente había mejorado el humor de su dueño. Agua corriente cristalina. La salita tenía por adorno algunos taburetes aforrados en cuero crudo, un escaño, una mesa cubierta por entonces con almidón sobre lienzos y el aparador, donde lucían platos y escudillas de vario tamaño y color. Cubría una alta cortina de zaraza rosada la puerta que conducía a las alcobas, y sobre la cornisa de esta descansaba una deteriorada imagen de la Virgen del Rosario, completando el altarcito dos pequeñas estatuas de San José y San Antonio, colocadas a uno y otro lado de la lámina. Salió a poco de la cocina mi rolliza y reidora comadre, sofocada con el calor del fogón y empuñando en la mano derecha una caguinga. Después de darme mil quejas por mi inconstancia, terminó por decirme: «Salomé y yo lo estábamos esperando a comer». «¿Y eso?». «Aquí llegó Juan Ángel por unos reales de huevos, y la señora me mandó decir que usted venía hoy. Yo mandé llamar a Salomé al río, porque estaba lavando, y pregúntele lo que le dije, que no me dejará mentir. Si mi compadre no viene hoy a comer aquí, lo voy a poner de vuelta y media». Todo lo cual significa que me tienen preparada una boda. No lo habré visto yo comer con gana un sancocho hecho de mi mano. Lo malo es que todavía se tarda. Mejor, porque así tendré tiempo de ir a bañarme. «A ver, Salomé», dije parándome a la puerta de la cocina a tiempo que mis compadres se entraban en la sala conversando bajo. «¿Qué me tienes tú?». «Jalea y esto que le estoy haciendo», me respondió sin dejar de moler. «Si supiera que lo he estado esperando como el pan bendito». «Eso será porque me tienes muchas cosas buenas». «Una porción. Aguárdeme una nadita mientras me lavo, para darle la mano, aunque será ñanga, porque como ya no es mi amigo». Esto decía sin mirarme de lleno, y entre alegre y vergonzosa, pero dejándome ver, al sonreír su boca de medio lado, aquellos dientes de blancura inverosímil, compañeros inseparables, de húmedos y amorosos labios. Sus mejillas mostraban aquel sonrosado que en las mestizas de cierta tez escapa por su belleza a toda comparación. Al ir y venir de los desnudos y mórbidos brazos sobre la piedra en que apoyaba la cintura, mostraba ésta toda su flexibilidad, le temblaba la suelta cabellera sobre los hombros, y se templaban los pliegues de su camisa blanca y bordada, sacudiendo la cabeza echada hacia atrás para volver a la espalda los cabellos. Se puso a lavarse las manos y acabándoselas de secar sobre los cuadriles me dijo: «Como que le gusta ver moler. Si supiera», continuó más paso, «lo molida que me tienen. No le digo que no lo he estado esperando». Colocada de manera que de afuera no podían verla, continuó dándome la mano: «Si usted no se hubiera estado un mes sin venir, me habría hecho un bien. Vea a ver si mi taita está por ahí». ninguno está, no puedo hacerte el mismo bien ahora. Ya quién sabe, pero di a ver, no estás persuadida de que te lo haré de mil amores. Si le dijera que no, sería una mentirosa, porque desde que tomó tanto empeño para que ese señor inglés viniera a verme cuando me dio el tabardillo y muchísimo interés porque yo me alentara, me convencí de que sí me tenía cariño. Me alegro de que lo conozcas, pero es que lo que yo tengo que contarle es tantísimo que así de pronto no se puede. Y antes un milagro es que ya no esté mi mamá aquí. Escuche que ahí viene. No faltará ocasión. Ay, señor, y yo no me conformo con que se vaya hoy sin decírselo todo. Con que va a bañarse, compadrito, dijo entrando Candelaria. Entonces voy a traerle una sábana bien olorosa y ahorita mismo se va con Salomé y su ahijado. Antes ellos traen un viaje de agua y esta lava unos coladores que con el viaje del mudo por los plátanos y lo que ha habido que hacer para usted y para mandar a la parroquia no ha quedado sino la de la tinaja. Al oír la propuesta de la buena mujer, me persuadí de que ella había entrado de lleno en el plan de su marido y Salomé me hizo al descuido una muequecita expresiva, de modo que con labio y ojos me significó a un mismo tiempo, ahora sí. Salí de la cocina y paseándome en la sala, mientras se preparaba lo necesario para el viaje al baño, pensaba que sobrada razón tenía mi compadre en celar a su hija, pues a cualquiera menos malicioso que él podía ocurrírsele que la cara de Salomé, con sus lunares y aquel talle y andar y aquel seno parecían cosa más que cierta contada. Interrumpió aquellas consideraciones Salomé, la cual parándose a la puerta con un sombrerito raspón medio puesto me dijo, ¿no vamos? Y dándome a oler la sábana que llevaba colgada en un hombro añadió, ¿qué olor tiene? El tuyo. A malvas, señor, pues a malvas, porque yo tengo siempre muchas en mi baúl. Camine y no vaya a creer que es lejos. Lo vamos a llevar por debajo del cacaotal, al salir del otro lado. No hay que andar sino un pedacito y ya estamos allá. Fermín, cargado con los calabazos y coladeras, nos precedía. Este era mi ahijado. Tenía yo 13 años y él 2 cuando le serví de padrino de confirmación, debido ello al afecto que sus padres me habían dispensado siempre. Fin de la sección 21.